que ya esta canción es solo para ti. Un truquillo sencillo que hoy te quiero compartir. Fuera malas guayas, a la espalda, hoy quiero verte sonreír. Presta atención, amigo, esto dice así. Yo, yo. Te dejo estos consejos si es que acaso te conozco. Puede que no estés como ayer, mañana ya sabré estar solo. Un método no dejo, come loco, el psicólogo. Es mi historial mental en estos folios. Que estar abajo solo es un ángulo de visión. Que si me caigo le propongo un cambio a la vegetación y me levanto, pues quedarse en blanco no es una opción. Estar postrado es ponérselo fácil al tirador. Vea por él, dale la vuelta, abre la puerta entamplado. No eres el foco, si el protagonista de tu situación. Tocan luces, cámara, acción y proyectan tu indignación como una película. La de terror y cambiar el guión. Pegar para arreglar los platos rotos simplemente se cambian por otros. Pagar igual al que cobra con euro. Yo a ti no te doy ni un diezmo, ni un segundito de mi tiempo. Psicología se escribe con P para empezar. No me fío ni de la palabra, cobra una letra más. ¿Has intentado ordenar alguna vez preocupaciones? ¿De verdad pondrías un 10 a tus problemas mayores? Sabes que ahí fuera hay gente que lo pasa realmente mal. Probablemente tus problemas no se puedan comparar. Solo con los ojos abiertos vemos la luz en el túnel. Con fuerza fuera todo lo que se cruce. Tengo un remedio para crear sonrisas. Suelta tus pesares en la boca y grita. Tengo un remedio para crear sonrisas. Suelta tus pesares en la boca y grita. Me hice cantante a base de darme con todos los cantos. Me saqué un máster en ser más terco que nadie. Pues nadie nace ya expensa, se le hace sabio. No dejes que ellos te entrabien con palabras de sus labios. Por aquel que dijo que no iba a lograrlo, no busco un objetivo, encontrar un significado. Puedes, bro, vivir disfrutando con lo que hago. El triunfo es sometido al loco del que está mirando. Hice impulso con la nada por mi pulso. Ya llevo uno de uno, solo hay que seguir el curso. Mi primera carrera ya fue un triunfo. Ascendí en la liga de la vida cual número uno. Tú no. Por las mujeres que dejé y volvieron a llamar. Por los buenos momentos que nos hicimos pasar. Por sinónimo de Antonito y el que viene detrás. Una sonrisa, regálame una sonrisa más. No me enamoro sin algo que me haga temblar. No te añoro cuando jamás nos conocimos. Es bien sencillo, un dolor que hay que disfrutar. Jodidamente bonito lo llamo estar vivo. Y yo sí, mi bro, para bam, bam, para nada más me falta para avanzar, na na na na na na na na na na. Unos fecundan nociones y otros tenemos nociones de fecundar. ¿Quién disfruta más? Tengo un remedio para crear sonrisas. Suelta tus pesares en la boca y grita na na na. Tengo un remedio para crear sonrisas. Suelta tus pesares en la boca y grita na na na. Tengo un remedio para crear sonrisas. Suelta tus pesares en la boca y grita na na na. Tengo un remedio para crear sonrisas. Suelta tus pesares.